Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 30 de marzo. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado la celebración de una sesión ordinaria de pleno para esta tarde, que dará comienzo a las 8 de forma telemática. En el orden del día se incluye la declaración de nulidad de un decreto de alcaldía sobre la autorización de permutas entre funcionarios. Además, se pasa a aprobación una modificación presupuestaria por crédito extraordinario. La cesión de uso de edificio Andalucía Emprende se plantea un convenio de cooperación entre la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Ubrique para realizar las actuaciones de gestión del monte Higuerón de Tabizna, y se abordará la cancelación de las condiciones resolutorias y la prohibición de disponer de nave industrial de marroquinería. En esta sesión plenaria, asimismo, se incluye la propuesta de acuerdo presentada por todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Ubrique relativa a la aplicación del tipo reducido del IVA del 10% a los servicios del sector de la peluquería y una moción del Grupo Municipal de Ciudadanos sobre el aumento de la bonificación para las instalaciones de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. El orden del día se completa con el punto dedicado a la presentación de mociones por razones de urgencia, control y fiscalización de la gestión de la alcaldía, junta de gobierno local y concejales que ostentan delegaciones, para finalizar con ruegos y preguntas. Esta sesión plenaria la van a poder seguir en directo esta tarde a través de Radio Ubrique, el 97.6 de la FM, en la web radioubrique.com, y también la pueden seguir a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. En el espacio de participación política de Radio Ubrique hoy hemos contado con la intervención de Ciudadanos Ubrique. Pepe Montiel ha destacado la presentación por parte de la Junta de Andalucía de la línea de incentivos para el mantenimiento del empleo para asalariados de empresas afectadas por un ERTE. Estas ayudas se pueden solicitar desde hoy martes. Las solicitudes se presentarán de forma telemática a través de la ventanilla electrónica de la Administración. Pues desde hoy, ¿no? Hoy es la presentación, de hecho, se presenta una línea de ayudas directas a empresas, a autónomos, una ayuda extraordinaria, como digo, como consecuencia de la situación ocasionada por la pandemia. Son más de 270 millones de euros, que eso suena, no sé, súper bien para un titular, pero yo lo que quiero ahora es ver qué es, qué no es, ¿no? Y a quién va dirigida, quién tiene derecho, cuáles son los pros, los contras, sin intención de explicarlo desde un punto de vista técnico, que para eso están las magníficas gestorías de nuestra localidad, que lo hacen magníficamente, pero simplemente hacer un poquito de altavoz, ¿no? Y animar a las empresas, a los autónomos, que muchos de ellos estamos, ¿no? Yo me incluyo, sufriendo y soportando toda esta carga, ¿no? Ocasionada por la pandemia, pues que se hagan eco y que realmente la soliciten, ¿no? Como digo, el propósito es un... A mí me gustan, de un punto de vista particular, las ayudas finalistas siempre, ¿no? No, sí. No las ayudas que se quedan en medio, ¿no? De vamos a llamarlo organismos intermedios. A mí me gustan las ayudas finalistas, que llegan realmente a quien, en este caso, mantiene el empleo, a los trabajadores, a las empresas, y ese es el propósito, ¿no? de esta ayuda, ¿no? El mantenimiento del empleo de las empresas que se afectaron por un ERTE desde el 14 de marzo pasado, si no me equivoco más, correcto, desde el 14 de marzo pasado. Entonces, el objetivo y el propósito es el mantenimiento del empleo. Creo que todo el mundo entiende que no hay mayor gasto social, no hay mayor incentivo social, no hay mayor ayuda desde un punto de vista social, que es tener un empleo, tener un trabajo, poder planificar a meses vista, poder planificar tu vida si quieres pedir algún crédito, que sepas que lo puedes pagar, hacer tu proyecto de vida, pues es el propósito de esta ayuda. Los beneficiarios son empresas de hasta 20 trabajadores de media, y aquí me gusta leer hasta 20 trabajadores, porque muchas veces, y te hablo con conocimiento de causa, vemos que hay ayudas a las que solamente las grandes empresas pueden concurrir, ¿no? Y eso, bueno, desde, ¿no? Y las empresas que somos pequeñitas o son pequeñitas, que hacemos, o medianas, ¿qué hacemos? Pues aquí se ve la Junta de Andalucía ha sido sensible con la pequeña y la mediana empresa, que por otro lado es realmente el tejido empresarial de nuestra comunidad autónoma, ¿no? Entonces, como digo, empresas hasta 20 trabajadores que hayan solicitado un ERTE desde el 14 de marzo hasta el plazo de fin de presentación de esta ayuda, ¿no?, de estas solicitudes. El otro aspecto que considero importante de esta línea de ayuda son que es tanto para empresas y autónomos, y es que hay muchísimos sectores y actividades implicados. Voy a mencionar algunos, así por encima rápidamente. Marroquinería, evidentemente, ¿no?, fabricación de marroquinería, artes gráficas, ventas de automóviles. He intentado destacar las que creo que existen aquí en nuestra localidad, ¿no?, porque hay algunas que aquí no se dan, según tengo entendido, ¿no? Comercio de repuestos y accesorios de vehículos, comercio al por menor de juguetes, comercio de artículos de cuero, comercio de artículos médicos y ortopédicos, cosmética, flores, plantas, semillas, relojería, bebidas, prendas de vestir, calzado, sigo hablando de comercio. El transporte del taxi, que tanto está sufriendo por la falta de turistas y de visitantes. Transporte de mercancía por carretera, servicios de mudanza, hoteles y alojamientos similares, alojamientos turísticos, otro sector que ha recibido un mazazo impresionante. Restaurantes, puestos de comida, establecimientos de bebidas. Agentes de propiedad inmobiliaria, agencias de publicidad, agencias de viajes y operadores turísticos, insisto, sector con un gran mazazo por mal de la pandemia. Educación deportiva, y termino con peluquerías, tratamientos de belleza, mantenimiento físico, gimnasio, etcétera, ¿no? Después de leer y ver cuatro páginas de actividades y demás, veo que son sectores que realmente, aunque es verdad que lo están sufriendo todos, pero hay algún sector que está sufriendo mucho más que otro, que se está recogiendo en esta línea de ayuda. Cambiamos de tema. La Junta de Andalucía notifica hoy 7 nuevos positivos por coronavirus y la curación de 3 personas. Por ello, la tasa de pruebas diagnósticas de infección activa se sitúa en 819 casos por cada 100.000 habitantes, con 136 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 107 corresponden a la última semana. No obstante, la Junta de Andalucía informa que debido a un fallo en el sistema informático, durante el día de ayer no se generaron todos los registros nuevos en la base de datos de la red de alertas, por lo que el número de nuevos casos de COVID-19 contabilizados en esta fecha puede ser menor al que aparece reflejado en esa actualización de datos que publica la Junta de Andalucía. Se informa que una vez resuelta la incidencia, se trabajará para actualizar toda la información. El jefe de la Policía Local de Ubrique, José Benítez Salguero, ha valorado la incidencia de la pandemia en Ubrique a la espera de que mañana miércoles la Junta de Andalucía pueda determinar el cierre perimetral de nuestra localidad, así como alguna que otra medida preventiva. Tenemos claro que a partir de 500 hay un cierre perimetral y a partir de 1000 tenemos el cierre de todas las actividades no esencial. Pero bueno, esperemos que no tengamos que llegar a esa situación y podamos controlar un poco todo esto con el cierre perimetral. Como digo, hasta que no se reúna la comisión territorial y demás para tomar esas medidas, y no sabremos cuáles son los datos y cuáles son esas medidas. También comentarte que, como me preguntaba sobre el tema del fin de semana, pues la verdad es que se reforzaron los servicios, tanto por parte nuestra como por parte de la Guardia Civil. Reforzamos un poco más la vigilancia en aquellas zonas que podía haber más aglomeración de personas por la festividad y por esa reunión de establecimientos de hostelería que hay en la zona que todo el mundo conocemos, que generalmente es la Avenida España. Pero bueno, tengo que decir que la verdad es que los establecimientos, algunos de ellos decidieron no abrir, otros decidieron cerrar bastante temprano, y la verdad es que hubo muy poquita afluencia de clientes a esos establecimientos

pequeños vídeos, ¿no? Es fundamental, ¿no? Ahora los tiempos que corren, pues poner en relieve, por una parte, la participación ciudadana a través de, bueno, de pequeños concursos de este tipo y que a su vez tenga una doble vertiente. Por una parte, la participación ciudadana y por otra parte, por realzar nuestro pueblo. Realzar nuestro pueblo porque, como antes he dicho, sobrevivió a la primera y la primera, el vídeo ganador tiene actualmente más de 50.000 visitas. Así que bueno, se puede ver que tuvo buena acogida dicho vídeo y por lo tanto, pues bueno, acogemos esta segunda edición con muchas ganas y que participen todas personas que, bueno, que deseen y puedan. Tampoco, bueno, dentro del plano de la temática, pues es muy amplio, ¿no? Y la grabación, bueno, esté relacionada con Ubrique y su entorno, ¿no? Y abrirlo al mayor número de ciudadanos posible a partir de los 16 años. Y, bueno, en definitiva, pues bueno, esas son las tres primeras. Las tres primeros, bueno, de las bases, de los tres primeros puntos, así en régimen general, y después el otro ya va más enfocado a los siguientes puntos, que se explicaremos a lo largo, lo explicaré. Pues bueno, ya van a enfocar lo que son en el trabajo en sí. Nosotros desde la Delegación de Participación Ciudadana pues intentamos abrir el marco al mayor número de personas posible, ¿no? dentro de lo que se permite, ¿no? Intentamos también un formato que sea accesible a cualquier persona, ¿no? Que pueda con un smartphone, una cámara de fotos, bueno, una cámara de vídeo más bien, ¿no? El foto que de vídeo. Y claro, o sea, las circunstancias pues, ponen una serie de pequeños condicionantes porque también hay que meterlo dentro de unas normas, pues, pero bueno, en definitiva yo creo que con este tipo de formato la acogida va a ser buena, también enfocado también a ese volcado en redes sociales, ¿no? A través de Facebook, principalmente el Facebook del Ayuntamiento de Ubrique, pues se podrán ver, ¿no? Uh-huh. Las grabaciones pues tienen que ser inéditas, no pueden ser que ya se hayan presentado en otros concursos o que ya estén publicadas. Bueno, el valor de la originalidad, la creatividad y la calidad de grabación, pues bueno, se pone en relieve también en este concurso. Hemos abierto el plazo, la última edición eran 10 días. En esta hemos puesto el plazo de un mes, desde el 29 de marzo al 30 de abril, ambos inclusive. Y bueno, el derecho de admisión pues está reservado al Ayuntamiento de Ubrique porque, bueno, tú sabes que, o todos sabemos que de vez en cuando pues hay cuestiones que no se pueden trasladar públicamente porque pueden agredir o puede ser perjudicial, puede haber daño a terceros, por lo tanto, de ese tipo de cuestiones, porque no corresponden dentro de este concurso, pues serán automáticamente eliminadas. Por otra parte, pues bueno, todo lo que se ponga en relieve en este concurso, pues bueno, es buen escaparate para nuestro municipio, ¿no? En definitiva, pues, el concurso en grandes rasgos lo que se busca es eso, la idiosincrasia de nuestra localidad a través de microcorto. Que, bueno, los vídeos que, bueno, para no un poco, por una parte, buscar contenido de nuestro entorno, con lo rico y bonito que es, pues es fácil. El problema es comprimirlo, intentar trasladar la idea en un minuto, ¿no? Como muchos me han indicado, ¿no? Se pone, sí, por contenido nuestro, gracias a nuestro Pará y a nuestro pueblo, pues encontrar zonas, ¿no? Donde representar pueblos, pues sí. Pero por otra parte, comprimirlo todo en un minuto, pues ahí está la parte complicada según van trasladados. Ya bueno, ya cada uno, pues según su originalidad y creatividad, pues enfatizará lo que estime oportuno, ¿no? También, bueno, utilizar una pequeña plataforma para facilitarle la labor a los participantes a través de la plataforma Smash, donde comprime el vídeo, ¿no? Y por otra parte, pues enviarlo al correo electrónico de participación ciudadana @ayuntamientourique.es con el asunto y el mensaje correspondiente que viene en la fase. Y bueno, el premio, bueno, el premio es bastante jugoso. Estamos hablando de una cámara fotográfica reflex Canon EOS 2000D. Recogiendo las bases de este concurso de microcortos desde Ubrique, que organiza la Delegación de Participación Ciudadana, despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.